12 y cuarto, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves los micrófonos de Radio Brique están a disposición de nuestros oyentes para que puedan plantear preguntas, dudas, interrogantes en torno a la gestión municipal y en torno también a la gestión de los diferentes grupos municipales. En este punto nos vamos a quedar precisamente en el día de hoy porque vamos a hablar con Pepi Morales, integrante, portavoz en este caso del Grupo Municipal de Izquierda Unida, a quien damos ya la bienvenida. Pepi Morales. Hola, buenas tardes. Y bienvenida a los micrófonos de Radio Brique. Hoy en Cosa de Todos, como decíamos, participación para nuestros oyentes, pero también para conocer el trabajo que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se está desarrollando en nuestra localidad. Distintos temas de interés sobre la mesa, por ejemplo, pues el último pleno de presupuestos es desde luego uno de los aspectos a destacar. Pero antes de nada, creo que también quería referirte a ese incendio que en la jornada de ayer dejó sin luz a prácticamente 5.200 clientes de Endesa, según nos facilitaba la información desde el departamento de prensa de la propia compañía. Y al mismo tiempo, después afectó a 200 clientes en concreto, que sí que se han visto cómo se prolonga en el tiempo ese corte en el suministro eléctrico, afectando también pues no solo a particulares, sino también a espacios públicos como el propio centro de salud. Y es una de las cuestiones, ¿no?, que a las que te quería referir. Sí, ¿no? Justamente y precisamente desde de este acontecimiento, desgraciado de acontecimiento, pues la verdad que sí que han sido muchos los vecinos los que se han dirigido a nosotros con las quejas, con el temor y el miedo que, hombre, que conlleva un suceso de esta magnitud, ¿no? Y las quejas y de ellos, sobre todo, amén del incendio que se genera, lo que más le preocupa es la carencia del plan de emergencia. Yo he de decir que lo que es la documentación de este plan de emergencia está ya. Lo que sí voy a aclarar que desde nuestro grupo, desde que yo personalmente como concejal comencé en esta nueva legislatura, hemos puesto sobre la mesa esta necesidad de poner en marcha este plan de emergencia, que ya en su día costó su dinero realizarlo. Hay que sentarse en los grupos municipales, en los colectivos, hay que desarrollarlo y hay que ponerlo en marcha. Lo que no puede suceder, como ya he dicho, es lo que ha sucedido, que, según me han trasladado ellos, y he podido comprobar de primera mano de vecinos que están allí viviendo, que después de iniciarse lo que es el incendio, pues que los bomberos llegaron rápido. Ellos están muy contentos con la actuación, digamos, de lo que es nuestros bomberos. Pero la cuestión aquí es que, según me contaban, no podían realizar lo que es su trabajo hasta que no se cortase lo que es la energía eléctrica. Claro, es que la cuestión es, ¿cómo voy yo a sofocar un incendio si hay electricidad de por medio? Esa es la indignación de ellos, porque los bomberos, según me cuentan, tardaron hasta 45 minutos en llegar al lugar de los hechos. Cuando llegaron el personal de Endesa, estas personas que van, para que nos entendamos los ubriqueños y ubriqueñas, estas personas, estos operarios que van realizando las labores de mantenimiento de cada una de las instalaciones, no sabe qué hacer, nadie tomó ninguna iniciativa ante la situación de tal gravedad y además ante la cercanía de las viviendas. Y ya después de 45 minutos, alguien toma la decisión de cortar la corriente. Vamos, lo que yo no me explico es que los bomberos esperan 45 minutos para sofocar un incendio por falta de un plan de emergencia puesto en desarrollo y ejecutándolo. Y es lo que vamos a volver, y lo digo muy seriamente, porque es una cosa que nosotros no hemos dejado de luchar por ella, ¿eh? Y este nuevo año, a mente que todo lo que ha ocurrido, lo teníamos en mente, porque es algo que ya se tiene, solo hay que desarrollarlo y tener ganas de trabajar y apostar por ello. Porque estamos hablando de las vidas de nuestros vecinos y vecinas. Que estamos hablando que es un transformador que está justo en la vivienda. Y como ese, otro en la Avenida de la Diputación y en otros lugares. Entonces, vamos a ver. Es un tema que hay que subsanar, pero desde ya. Es tomar una nota no mental, sino de agencia, de agenda, para, como primer meta de este año, poner en marcha el plan de emergencia. Vamos a ver, es que nadie se explicaba, como me han estado comentando los vecinos, que por una falta de protocolo, de actuación, ante ese incendio, ni el ayuntamiento, ni los bomberos, ni la policía, ni la Guardia Civil. Claro, eso es lo que me pregunta, ¿cómo es posible que para la apertura de cualquier local, de, yo qué sé, de un bar, de un pub, de un comercio de alimentación, de cualquier tema, se fían un montón de medidas de seguridad y que además tienen que estar certificadas por la autoridad municipal y además también por los bomberos, y no se fijan nada a una instalación de este calado, de esta importancia, cuya actividad es claramente susceptible de riesgo? Es que no estamos hablando aquí de que de cualquier minucia, estamos hablando de que en el trazado de nuestra población, la orografía de nuestra población, por desgracia ha sido en este punto, pero yo recuerdo que en lo que es la calle, en la avenida de la Diputación, ya por dos veces se ha generado un incendio. Vamos, estamos hablando de que hay viviendas justo pegando al transformador enfrente, estamos hablando de viviendas, de edificios con piso, y hombre, y tener un poco de conciencia y eso, desarrollar y poner en marcha ese plan de emergencias para Ubrique. Cualquier día, hoy estamos hablando de que no ha habido ninguna desgracia, digamos, mayor, porque el susto lo tienen los vecinos y lo siguen teniendo, porque amén de todo esto, ahora se le ha colocado un transformador que hace un ruido tremendo, algunos no pueden dormir, otros tienen ansiedad no solo por lo que genera el ruido, sino ansiedad por lo que pueda pasar. Cuando antes tenían un transformador, entre comillas, normalizado, y ahora lo que tienen es ahí, pues lo que tienen, que todo el mundo lo puede ver, los ubriqueños y las ubriqueñas puede ver lo que hay al lado de este transformador. Entonces, lo que me trasladan ellos es el miedo y el pánico que tienen a que realmente pues se pueda generar, y si este incendio que ha ocurrido pueda llegar a mayores. Con este nuevo transformador, que ya te digo que ni han podido dormir, es que no han podido dormir, por lo que me dicen, no han podido dormir. Viniendo aquí a la radio municipal, me he encontrado con alguno de ellos, pedirlo, porque es que realmente ellos se han sentido como abandonados de todas, se han sentido abandonados porque no ha habido allí, no sé, apoyo, como ellos dicen, y luego. Otra cosa que sí que me han trasladado es que no quieren hacer denuncias, digamos, públicas por posible, digamos, que puedan generar esas denuncias públicas en cuanto a obtener puestos de trabajo y etcétera, etcétera. Entonces, hombre, eso es solamente una persona, no quiero decir que eso sea así, pero sí que tiene miedo de denunciarlo de forma pública por lo que pueda generar. Lo que te puedo decir que sí, que ellos se han sentido desamparados. Lo único que puedo decir de Izquierda Unida es que ya se ha puesto sobre la mesa que no solo en esta legislatura, sino en otras legislaturas se ha estado peleando, que la documentación está ya, lo único que hay que desarrollarla y ponerla en marcha, en práctica, y vamos, y responsabilizarnos todos los grupos políticos que conformamos ahora mismo lo que es el gobierno de Ubrique en esta legislatura. Vamos, que no estamos hablando solamente del equipo de gobierno actual, sino de todos y cada uno de los grupos municipales y colectivos. No nos olvidemos nunca de los colectivos, que los colectivos son esenciales para desarrollar un plan de emergencias como este. Y sobre todo, hombre, desde... ¿Cuál es la situación del plan de emergencia? La situación del plan de emergencia, te referías antes sí, a él, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Entonces, desde nuestro grupo y yo personalmente quiero mostrar mi apoyo mi solidaridad con estos vecinos y ponernos a su disposición para lo que necesiten, requieran y es algo que lamentamos mucho, pero eso, estamos abiertos y estamos a su en total disposición. Pues es uno de los asuntos con los que querías comenzar este espacio Cosa de Todos antes de entrar en materia en cuestiones que atañen bueno pues al ámbito municipal, sobre todo porque ocurría, ¿no?, la jornada de ayer y sí que ha habido peticiones, como me decías, vecinales, sí, ¿no? Sí, sí que las había. Es más, es que ya no de manera global, digamos, de vecinos, pero sí de vecinos individuales que con unos y con otros, pues tú los vas oyendo, oyes a uno, oyes a otro. Y tú dices, bueno, todos nos van a decir lo mismo, todos no se van a quejar lo mismo, cuando a mí el relato de lo sucedido casa totalmente entre uno y otro, aquellos que vivieron esas horas. Es que fueron, es que como hemos hablado, fueron, vamos a ver, 45 minutos, cuando nuestros bomberos estuvieron allí, pero estaban allí, pero con manos atadas. Y los pies atados, porque además hablando de que había muchas vidas allí, en ese bloque de piso. Entonces, que los bomberos tengan que esperar a que los operarios de Endesa tengan que venir a cortar la electricidad, porque mientras tanto los bomberos no pueden ejecutar su labor, pues la verdad es que es lo que ellos me dicen, que ni bomberos, ni ayuntamiento, ni policía, ni guardia civil sabían qué es lo que tenían que hacer. Entonces, lo que ellos me exigen a mí es una serie de medidas de seguridad para que el ayuntamiento, en este caso, nos vamos a meter todos, como he dicho antes, tengo una respuesta ante estas situaciones. Y es más, hasta ante estas instalaciones, porque no es la única que hay en estas condiciones. Y yo hablo desde mi grupo, desde Izquierda Unida, y como portavoz. Nosotros lo hemos estado solicitando y lo vamos a seguir solicitando. Y una vez más, ponernos a disposición de estos vecinos para lo que sea, cuando sea y a la hora que sea. Allí estaremos, y porque no nos queda otra que apoyarlo, porque la razón está de ellos. Cuando aludes al plan de emergencia, habría que matizar y aclarar, ¿no? Porque nos estamos refiriendo al plan de emergencia que desde la propia compañía, desde Endesa, ¿no?, tiene que establecer para situaciones como esta, ese protocolo de actuación. Y luego, pues el propio protocolo, ¿no?, por el que seguían las fuerzas de seguridad. Los bomberos nos lo indicaban ayer, ¿no?, cuando conversábamos con el responsable, el hecho de que ellos no pueden actuar hasta que no se haya cortado el suministro eléctrico, y esto es algo que depende de la compañía, ¿no? Sí, ahí era lo que voy. Es que ellos no pueden hacer nada sin que la compañía anteriormente haya cortado la electricidad. Entonces, lo que te estoy diciendo es que hay responsabilidades de la compañía, esencialmente porque no ha seguido el protocolo, no lo ha seguido. Porque nuestros bomberos, desde luego voy a felicitarlos también desde aquí, porque ellos no es solamente en este incendio, han sido muchos este año, por desgracia, muchas situaciones delicadas que se han tenido que enfrentar. Y desde luego quiero felicitar a nuestro cuerpo de bomberos de Ubrique y sobre todo animarlos a que sigan haciendo una labor tan encomiable como están haciendo. Pero sí está claro que esto hay que tratarlo, pero ya. Yo diría que antes incluso de las fiestas. Pues es una cuestión, por cierto, que era evidente, ¿no?, que iban a surgir algunas preguntas por parte de los oyentes en torno a este tema, porque pues realmente ha afectado a 200 clientes de Endesa, como que son 200 familias, o que son, por ejemplo, clientes, pues el propio centro de salud, ¿no?, que también es otro cliente más. Salud también me han dicho a mí que estuvo. Por eso era obvio que este tema, bueno, pues iba a salir por la situación que se vivió ayer. Y si te parece, antes de entrar a hablar de otros asuntos, podemos paso a esas preguntas concretas. Sí. Tenemos una, al menos, y mira, dice el oyente, pregunta, ¿qué responsabilidad tiene el ayuntamiento en el incendio de ayer? Este oyente quiere saber por qué el ayuntamiento permite que este tipo de instalaciones estén metidas dentro de las casas de algunas viviendas. Dice que le parece una temeridad. Ese es un debate que también se abría la jornada ayer aquí. Sí, no, es algo que no es nuevo. Como ya he dicho antes, es que estoy tomando nota. Porque desde luego se lo voy a trasladar. Sí, es la pregunta que se hace todo el mundo en realidad, ¿no? Porque estas instalaciones todavía permanecen, ¿no? Metidas en edificios de viviendas. Pues yo no quiero hacer acusaciones, porque vamos, esto no es de ahora. esto lleva mucho tiempo, pero sí es responsabilidad de todos de lo que yo te he dicho, de ponernos la ropa de trabajo, el mono de trabajo, y empezar a trabajar de una vez por todas y erradicar estos transformadores que, como ya te digo, no es el único, sino que están, digamos, sembrados a lo largo y ancho de nuestra localidad. Y la responsabilidad que tiene el ayuntamiento es la que le corresponde. El plan de emergencia está ahí. Yo creo que, como he explicado antes, es una cuestión que el ayuntamiento tiene que, no sé lo que, cuáles serán sus pensamientos ni qué actuaciones se darán, porque no he tenido oportunidad de hablar con ellos por parte de alcaldía o por este equipo de gobierno ante una situación como esta, que no es la primera vez que ocurre en el pueblo de Ubrique. Ya te digo que yo personalmente he vivido dos. Ya esta me pilla más lejana, pero lo he vivido a través de los transmisores, de los vecinos y vecinas que yo he visto el pánico en sus caras y el temor y la angustia y la ansiedad que han vivido y lo que pueda ocurrir por eso, por estos transformadores unidos, gemelares, en una vivienda, en un espacio donde no solamente es un bloque de piso, estamos hablando de que allí hay muchos bloques de piso aunados uno a través de otro, que hay que dar gracias que no haya ido a más. Entonces, hombre, yo desde luego voy a ponerme en contacto, porque realmente esto hay que aclararlo, hay que revisarlo, y desde luego es responsabilidad del ayuntamiento quien tiene que dar la cara aquí y hablar, pues en este caso la alcaldía o los responsables municipales. Desde luego, desde nuestro grupo vamos a pedir responsabilidades. Bueno, pues eso, perdón por este lado, en torno a ese asunto que quería destacar. Vamos a entrar también en otros temas que querías plantear a lo largo de la mañana de hoy. hay otras preguntas, pero sí que la dejamos, si te parece, no, o la para ver una pregunta más. ¿Está relacionada con esto? No está relacionada, pero si quiere poner, ya te la formulo, ya que sí, estamos sí. Quedando preguntas las que tenemos. A ver, un oyente pregunta, ¿por qué se usa un patio escolar que podrían ocupar los alumnos para el uso como aparcamiento de profesores? Según nos comenta este oyente, ese uso no se da solo en horas lectivas, sino que además en fines de semana, cuando, según el oyente, se van a la avenida a tapear. Lo que se especifica el centro educativo, pero... imagino que es el IE Francisco Fatou, ¿no? Que es el que está que ocurre, que está abierto al público, pues sí. A los profesores, al aparcamiento para el uso de los profesores, ¿no? Sí, que pero es lo que denuncia el oyente. Es para uso público. No olvidemos que es para uso público. Aquí este es un tema que realmente pues no sabríamos cómo meterle mano realmente. Todos conocemos que tenemos falta de aparcamiento y que no tenemos suelo para construir lo que son aparcamientos, ¿no? Pero sí que este patio escolar, si se le permite, en este caso que se le está permitiendo el uso a los profesores, como bien dicen ellos, hombre, pues yo entiendo que será en horas lectivas. Fuera de las horas lectivas, allí no debería permanecer ningún vehículo. Es más, ni en horas lectivas, porque es que es un patio que estamos hablando, que hay escolares que están jugando, que pueden hacer mil travesuras. Y si tanto empeño se pone en erradicar peligro en las vías públicas o en otros centros o en otras actividades comerciales, que menos que en un colegio. Estamos hablando de un aparcamiento que está dentro del colegio, donde los críos tienen acceso directo a los vehículos. Entonces, yo desde luego no comparto esto, ¿no? No lo comparto porque entiendo que el profesor pueda llegar y pueda tener la tranquilidad de decir, yo tengo un lugar donde dejar mi vehículo, no perder tiempo. Pero bueno, en esa situación, si nos ponemos en esa situación la está viviendo todo y cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas, porque tú coges hoy en día el coche para ir a trabajar y te tienes que ir una hora antes para buscar un aparcamiento. A ver, entiendo que por qué hacer eso, eso a sección de personas, digamos, ante el profesorado. No sé, algo que voy a preguntar, el por qué, porque es que realmente nosotros no estamos de acuerdo y estoy con este oyente. Y si acaso, si se le diese algún permiso, que tampoco estoy de acuerdo porque es en horas lectivas, pues aún menos estoy de acuerdo de que ellos tengan allí un aparcamiento cuando un automóvil es un dulce a la vista de los críos. Entonces nosotros no estamos a favor de... Pues ya al hilo de esto, comenzar a plantear las preguntas significa que entran más, ¿no? Y un oyente comenta que en Los Remedios dice pasa lo mismo. Con la escasez de aparcamiento de Ubrique, se ve injusto que algunos profesores usen este parking como uso privado, incluso los fines de semana, que es lo que denuncian, ¿no? Porque, bueno, podría tener cierto sentido, dice el oyente, si se hacen horas lectivas, pero ya los fines de semana, pues no, claro, no se entiende. Un aparcamiento gratis. Si no, si yo, el tema de Los Remedios, yo creo que ha salido también aquí en estas antenas. A mí personalmente sí que salió una llamada, creo una o dos llamadas con el tema del IR Nuestra Señora de los Remedios, y era en cuanto a los aparcamientos. Vamos a ver, que entendemos que no hay aparcamiento, que lo he dicho antes, pero que ni para los profesores, ni los marroquineros, ni para ti, Rocío, ni para mí, ni para aquellos que están por las calles repartiendo las 8 o las 10 horas que tienen de trabajo, artículos de marroquinería o de accesorios de marroquinería, y se tienen que buscar la vida como pueden. Y lo que menos veo es que centros de educación, tanto como el FATOU como Los Remedios, se han ocupado por vehículos de profesores. ¿Por qué esa afección? ¿Por qué ese, digamos, privilegio? Y a mí de todo esto es que es un aparcamiento gratis, porque si lo tienen, porque además lo sé que lo tienen allí los fines de semana, quien quiere aparcamiento, quien quiere un garaje. Tú, yo y todos los ubriqueños y ubriqueñas, pues tenemos que desembolsar, sacar de nuestras cuentas corrientes o pagar como podamos un aparcamiento, un garaje o lo que podamos tener acceso económicamente. Entonces yo veo aquí que esto es un tema que no es nuevo, es un tema que se ha denunciado ya en estas antenas y siempre se ataja con es que Ubrique no tiene más espacio y hay que aprovechar lo que tiene. Hay que aprovechar los espacios que se tienen, pero no los escolares. Bueno, pues hay que... Vamos, ahí a estas dos preguntas, Izquierda Unida, haya espacio o no haya espacio, lo que no vamos a apostar es por poner en peligro, digamos, la integridad, en este caso, de los críos de FATOU o en este caso de los remedios, haciéndose uso de un lugar público, un lugar que está destinado para la enseñanza, para el deporte, y no utilizarla de manera personal, de manera ya no solo en las horas lectivas, sino en horario, en los fines de semana. Quien quiera aparcamiento, pues yo pienso que debería de planteársele que la gratuidad en estos tiempos escasea, y esto es un chollo para ello. Así que desde luego nosotros no nos vamos a dejar de pasar lo que es este tema de aparcamiento, aunque apelen que aquí no hay lugar, no hay sitio para ejecutar nuevas zonas de aparcamiento. Lo que no vamos a permitir que los lugares lectivos sean usados para aparcamiento y además haciendo acepción de personas, porque si estamos hablando que solo lo utilizan los profesores, allí también hay muchos vecinos. Porque los vecinos mismos son los que se quejan de que solo y exclusivamente son los profesores los que utilizan este aparcamiento. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a ver, los vecinos también tienen falta de aparcamiento. Y pagan los impuestos igual que tú, que yo y que todos. Bueno, ahí queda esa cuestión. Presupuestos, ¿no? Entramos en materia, ¿no? Si te parece. No, de momento no tenemos más preguntas, pero si quieres, conforme vayan produciéndose, podemos interrumpir y ir planteándola. Sí. Vamos con ese tema que, como decíamos, que también querías comentar, el hecho de que, bueno, pues el pasado 28 de noviembre, creo que fue cuando se aprobaba el presupuesto general para el ejercicio 2018, un presupuesto de casi 11 millones de euros, 10.800.000 euros, y bueno, pues el posicionamiento del Grupo Municipal de Izquierda Unida en torno a este asunto es el que quieres plantear. Sí, bien, Rocío, nosotros hace como mes y pico, que fue la última vez que estuvimos aquí, aún no se había celebrado este pleno, esta sesión plenaria, y ya vamos a conocer a grandes rasgos lo que iban a hacer, pues las enmiendas que Izquierda Unida iba a aportar. Sí decir que nosotros hicimos un escrito con justo 22 enmiendas y como veintitantas subenmiendas de inversiones en obras de mejora local. Eso fue el día 27. Y no hemos tenido por escrito, ni en este escrito, que en este caso estamos hablando de las enmiendas para un presupuesto, como tú bien has dicho, de cerca de 11.000 millones de euros, que de los ubriqueños y ubriqueñas, y a un grupo municipal que estamos en representación de parte de los ubriqueños. Y voy a aclarar ahora aquí algo que siempre se dice por parte del equipo en funciones, es que ellos tienen mayoría porque la han votado. Bueno, pues yo voy a aclarar que para yo tener un sillón, digamos, entre comillas, en lo que es en las sesiones plenarias, a mí me ha costado 3 veces lo que le ha costado a ellos un sillón. O sea, mi concejalía, el que yo esté ahí, ha costado tres veces las votaciones, los votos que a un socialista le ha podido costar uno de sus concejales. O sea, que si medimos, si sumamos por votos, yo tendría en estos momentos 3 concejales o más. Es algo, una ley que desde luego tenemos que luchar, vamos, de eso ya la hemos presentado, tanto en el gobierno central, y no una vez, sino varias veces, pero tanto, claro, a los grandes partidos políticos como el PP o PSOE, pues no le interesa, ¿no? No le interesa porque se le quitaría un voto cuenta igual que uno, no, a ellos no le interesa. No le interesa por eso, porque perderían cantidad de concejales, de diputados, entonces no les interesa cambiar esta ley. Pero para que quede claro y no nos digan más que porque ellos tienen la mayoría absoluta se hace, yo puedo decir que yo, con lo que supuestamente serían mis 3 sillas, entre comillas, también tendría algo que decir y no condensarlo en una sola persona, en este caso la mía. Bueno, pues decirte eso, que ni una contestación, no solamente a Rocío, es que ni a estas enmiendas, ni a las del año anterior, ni a las de 2016, ni 16, ni 17, ni 18. Ya me vine en un programa y dije la cantidad de escritos que tenemos que no nos contestan. Y yo lo que pido es... Mira, hemos recibido el escrito con fecha tal, habiéndole dado lectura, consideramos que no vamos a tener en cuenta ninguna de las enmiendas presentadas. Ya está. Simple y llanamente, se tardan 3 minutos. Pues ni eso. Y ya no es eso, sino que cuando comienza la sesión plenaria, pues se nos dice literalmente que ellos no entienden nuestras enmiendas como enmiendas. A ver, perdona. Perdona que te diga, si te estoy dando 22 enmiendas que tú no consideras enmiendas, pero que después de los meses tú tomas como tuyas, serán enmiendas. Serán enmiendas. Porque del año pasado, ya lo dije en el plan Invierte, que el 80%, lo mismo que hemos planteado en estas enmiendas de 2018, las propuestas de inversiones en obras en mejora, digamos, de la localidad, pues de las que tiene el Plan Invierte, el 80% son de las propuestas de Izquierda Unida. Hombre, no son enmiendas, pero las hacen suyas. Entonces serán enmiendas. Otro tema que planteamos y que ha ocurrido hace poco, la compra de lo que era el desfibrilador. Nosotros lo llevábamos el año pasado para que se metiese en una partida para comprarlo, para digamos, complementar la patrulla de nuestra policía local. La llevábamos en las enmiendas. Pero no así, como no se nos hizo caso, ni se nos comentó, ni se nos contestó, ni nada. A mediados de este año volvimos a hacer esa petición, que el vehículo policial tenía que llevar un desfibrilador, porque se encontraban situaciones bastante peligrosas, delicadas, que deben de hacer uso de ellas. Bueno, pues la contestación fue que no había dinero, que la policía local no estaba capacitada en este caso médicamente para saber utilizar o usar y ni en qué momento se debe utilizar un desfibrilador. Bueno, pues hace 3 meses, pues como algo, como una aparición, como algo novedoso, como algo brillante, se nos presenta que la aprobación de la compra de un desfibrilador para la policía local. Hombre, perdona que te diga, si te lo estoy poniendo, te lo estoy solicitando en las enmiendas a presupuesto, en 2017, y te la estoy pidiendo, te lo estoy solicitando, rogando, instando en una sesión plenaria, y me dice que no. ¿Por qué no? Porque no hay dinero, porque la policía no está capacitada, porque no siempre es bueno usarlo, bien, pero no me venga 2 meses después, cuando parece ser que quiere que se nos olvide nuestras propuestas o nuestras iniciativas, que de la verdad que escucho desde estos micrófonos decir que desde la parte de Izquierda Unida no se hacen propuestas, he de decir que es mentira. Tengo toda la documentación para poderlo probar. Que yo no estoy trabajando, sí estoy trabajando. ¿Cuál es la diferencia, Rocío? Que yo no cobro un duro, pero sigo trabajando por mis vecinos y vecinas, por el bienestar de la mayoría. Yo no cobro 3.000 euros, ni 2.800, ni 2.500 euros, porque a mí no me incita el trabajar por mis vecinos y vecinas un salario, sino la vocación. La política es vocación. Si no es vocacional, se convierte en un trabajo, como cualquier otro trabajo. Bueno, pues, como te estoy diciendo, este desfibrilador se nos presenta como algo novedoso, como un chispazo, como una aparición divina, que había que comprar urgentemente este desfibrilador. Hombre, por favor, es que es indignante. Es indignante que es como a los autores de los libros o de noticias o de escritores o periodistas que están trabajando sondeando el público y la necesidad que hay en el pueblo, y tú hagas un documento y de ese documento te digan que no vale nada, pero luego me la apropio. Hombre, ¿y la autoría? ¿Por qué no hace referencia de dónde viene ese flash tan estupendo que tú has tenido con este aparatito para la policía local? Hombre, vamos a ser claros. Porque es que ya estoy harta de escuchar en estas antenas de que la oposición no trabaja, Izquierda Unida no trabaja, Izquierda Unida no presenta enmiendas. Bueno, pues sí presenta. Presentamos el año pasado 24 y en este año hemos presentado 22. Y no se nos ha tenido en cuenta ninguna. Es más, es que ni se nos ha contestado ni por escrito. No se nos ha contestado. Y esa es la indignación que hay en Izquierda Unida. Y esa es la indignación que hay en los grupos de la oposición. ¿Eh? El autoritarismo y el porque a mí me han votado los ubriqueños. Perdona, que a ti te han votado los ubriqueños, pero que en la bancada de enfrente tiene el 50% de los demás ubriqueños. Algo tendremos que decir, ¿no? Algo tendremos que aportar, ¿no? ¿O es que carecemos de intelecto, de capacidad, de comunicación para expresar lo que nuestros vecinos nos están solicitando? Porque lo que nosotros plasmamos aquí es lo que nosotros mes tras mes nos solicitan los ubriqueños, y de las comparativas que hemos hecho con otro presupuesto de este año, del anterior y de cuando aún este equipo de gobierno no estaba. Hombre, por favor, a mí que no me digan que no trabajamos cuando nos dan las horas y las horas trabajando. Pero no tenemos, claro está, no tenemos seguridad social, no tenemos, digamos, una compensación mensual, y eso pues parece ser que si no cobra un salario, pues no está trabajando. No estamos cobrando un salario, pero sí estamos trabajando. Para y por el pueblo. Hay otra pregunta más, si te parece, antes de continuar, podemos formularla haciendo referencia precisamente al tema de los aparcamientos ya en otro marco, no en el que hacía referencia al uso, ¿no?, de instalaciones públicas. Sí. Para el mismo. Dice esta oyente, si sabemos que no hay aparcamientos, ¿cómo prohíben aparcar en la subida al Mercadillo, en la Plaza de las Palmeras? Dice, cuando aquella calle ensancha y está la plaza para aparcar, dice, y encima muy mal señalizado. Esta oyente comenta que la multaron a ella y a muchos vecinos más, que tienen que desalojar la Plaza de las Palmeras para que se ponga el Mercadillo. Sí. Yo vivo por allí. Queda esa queja, ¿no? Esa denuncia que también hace esta oyente. Vamos, es que yo yo vivo allí. Y lo vivimos. Lo vivo. Estamos hablando de la calle Arana, ¿no? No me la especifica. Me dice un... Ellos tienen que... Mercado. Los vecinos tienen que desalojar lo que es la Plaza de las Palmeras. Y esta calle, que bueno, esta calle, cuando viene el mercadillo, en este caso, viene cada 15 días. He de decir ahora que ya también hemos hablado nosotros que si por actividades, por circunstancias en la agenda deportiva o en este caso en el mercadillo, nuestro mercadillo, se copa o se acotan los aparcamientos e incluso se multan, mira, facilítame otro. Dame una alternativa. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Alternativas. Alternativas que llevamos nosotros justamente aquí, pero que según el equipo de gobierno no son enmiendas. Alternativas de aparcamiento. Puedo decir que sí, que es verdad lo que está diciendo esta señora, bueno, esta vecina o vecino. Y no solamente me voy a quedar con la Plaza de las Palmeras, me voy a quedar con Fernando Capilán, por las quejas también que recibimos, que, claro, por la agenda, digamos, deportiva de nuestra población, que, hombre, hay que dar gracias, que es extensa, que está bastante desarrollada y hay muchos colectivos que están participando, pues lo que es los aparcamientos, lo digo ahora porque ha salido a colación y además es en la misma barriada, los vecinos de Fernando Gavilán tienen que, bueno, dependiendo, Fernando Gavilán ha venido de la Diputación, en un caso es una calle o en otras ocasiones son las dos vías. Entonces date cuenta que estamos hablando allí, en los aparcamientos de Fernando Gavilán vienen a aparcar gente del casco antiguo. Entonces lo que hacen es poner lo que le ponen a los vecinos de la Plaza de las Palmeras, que tienen que retirar los vehículos. Claro, si yo aparco un lunes o un domingo, que yo vengo de fin de semana, y aparco allí mi vehículo y yo hasta el viernes, que no salgo de trabajar, porque yo no me atrevo a dejar mi aparcamiento que ya tengo pillado allí, hasta el fin de semana, pues resulta que Claro, si tú no vas a por tu vehículo, tú no te enteras que ni está, ni te das por enterado que tú tienes que retirar tu vehículo. Entonces son cuestiones que se tenían que tener en cuenta, porque tanto en Fernando Gavilán como en Avenida de los Parlamentarios, Avenida de la Diputación, fin de semana sí, fin de semana no, pues todos los vecinos, digamos, desde la Plaza de la Estrella, voy a hablar para que los oyentes me entiendan, entrando por la calle de la Piscina, de abajo, donde está el Colegio Reina Sofía, todos esos vehículos, todas esas viviendas que ya te digo que allí aparcan, no solamente los que vivimos allí o los que viven allí, sino que vienen de distintas partes o puntos de nuestra localidad, aparcan allí, pues toda esa zona, contando con todos los aparcamientos que hay en lo que es la Avenida de la Diputación, desde la Plaza de la Estrella hasta la piscina, digamos, también, tienen que ser desalojados. Entonces, mi pregunta es, ¿quitamos? Porque, hombre, es un engorro que tú tengas un vehículo, lo tengas aparcado, ¿y ahora qué? ¿Dónde lo pongo? Y además con seguridad, porque esa es otra, Rocío. Es otra porque si tú te la llevas, y además que ha habido vecinos, conversaciones con vecinos de allí, que por no quedarle otra o por no quedar aparcamiento en lo que es el aparcamiento de la piscina, pues se lo han llevado más allá de lo que son las instalaciones de la piscina. Estamos hablando de Avenida Diputación. Y claro, allí de noche, un fin de semana, pues imagínate, Rocío, allí hay gente que se lleva la botellona, que, vamos, la juventud. Que no la estoy criticando porque no hace nada más que lo que hemos hecho nosotros. Entonces, el miedo y el de estos vecinos, tanto de la calle Arana como de Plaza de la... donde se pone la... Estrella, ¿no dice? ¿Plaza de la Estrella, a qué te refieres? No. Estamos hablando donde se pone el mercadillo. Ah, Plaza de las Palmeras. La Plaza de las Palmeras. vamos a buscarle una alternativa. Porque... yo entiendo y además apoyo el deporte, pero danos una alternativa de aparcamiento. Dánosla, que estamos hablando de 500 coches. Lo mismo podemos estar hablando de 500 coches, que 500 vehículos. Danos una alternativa. No nos digas cada fin de semana con folio, que hay que atender porque es una solicitud y donde la policía insta a que hay que desocupar la vía cada fin de semana y tú no sepas dónde vas a poner tu vehículo. ¿Por qué digo todo esto? Porque el Peugeot está ahí también parado. Es otra de nuestras demandas. Es otra de las demandas que hacemos en las enmiendas. El Peugeot fue boom, un bombazo. Fue un fuego de artificio al comienzo de esta legislatura. Ya está ahí hace un mes, un año y medio, casi dos, sin noticias, a la espera. Pero vamos, a la espera. Pero es que no es eso. Es que ni a los grupos que componemos el Ayuntamiento de Ubrique se nos informa. Se nos debería llamar y decir, mira, no hay ningún tipo de respuesta por parte de delegación. O no hay ninguna respuesta por parte de tal... No, nada. Silencio absoluto ante el Peugeot. Hombre, lo que está requiriendo, y aquí lo estamos viendo, ante la llamada que estamos recibiendo, el plan de emergencia, que hay que ponerlo en marcha, el Peugeot, a falta de aparcamiento... Hombre, que tenemos que buscar sí o sí alternativas y no acotarnos a decir no hay suelo y no hay suelo y no hay suelo. Si se quieren hacer las cosas, se pueden. Es más, nosotros, mira, Rocío, espérate un momentito, que nosotros tenemos una enmienda, que no es enmienda para la alcaldía ni para el equipo socialista, a ver si la encuentro, donde pedimos que se acondicione el firme y el acerado del paseo del Molino del Batancillo, el que está paralelo al Naranjal. Acondicionar el paseo del Curtido, según las normativas, siempre claro está de medio ambiente. Acondicionar el firme del Naranjal para que haya un tráfico más fluido y no se haga el tapón que se genera ahí en el sector todo y cada uno de los días. Y voy más allá. El arreglo y el asfaltado Avenida Jesús Indubrique, que ya el año pasado también lo llevábamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es una necesidad. El acerado está por la mitad. Allí se han caído muchos vecinos, muchos críos. Allí se han, improvisado algunos aparcamientos. Y lo que nosotros estamos solicitando es que se asfalte en condiciones, se acere totalmente y además en condiciones, porque aquello tiene unos altos y unos bajos, que más de una caída ha habido, y los aparcamientos acondicionarlos. Porque si se han acondicionado 10, se pueden acondicionar 20, si se tiene interés. Y yo no digo que no se tenga interés, pero hay que trabajar en esta propuesta. Y en este arreglo, y sería un desahogo para esta parte. Pues ya como te digo, Rocío, a lo que digamos, estamos hablando, Jesús Indubrique, Avenida de la Diputación, Avenida la calle Arana, el aparcamiento de la piscina, el aparcamiento de las palmeras, vienen a aparcar todo lo que es el casco antiguo. Y si no, se nos ha tenido en cuenta. Bueno, hay más preguntas, más que preguntas son opiniones, ¿eh?, en torno a esta situación de la que estaba hablando a raíz de la denuncia o del planteamiento de esa oyente. Dice un oyente: yo pienso que no te pueden obligar a mover tu coche o moto de un aparcamiento, esté donde esté. Yo como mi coche cuando yo quiera, no cuando digan, ¿no? Plantea esa cuestión, ¿no?, este oyente. Bueno, y un oyente dice que cualquier vecino puede aparcar en cualquier sitio, incluso en la calle Fernando Gavilán. Además comenta que no se puede aparcar en la subida a la Plaza de las Palmeras porque por ahí pasan muchos camiones. Y bueno, pues el argumento La subida, perdona, la subida... La subida a la Plaza de las Palmeras. Vamos a ver, los camiones pasan, vamos a aclarar. Los camiones pasan por lo que era la Avenida de Jesús Indubrique y desemboca en la Avenida de la Diputación y no en Arana. Ni tiene nada que ver con la Avenida de las Palmeras. No vayamos a querer aquí confundir al personal. Vamos a ver, que el tránsito pesado está sobre la Avenida de Jesús Indubrique y Avenida de la Diputación, parte de la Avenida de la Diputación. No querramos confundir que lo que es la parte de la calle Arana y la Plaza de las Palmeras. No entiendo por qué este oyente pues ha venido a querer confundir. No. Bueno, pues hay que hacer cuestión de un aparcamiento. Que no lo pueden obligar, sí lo pueden obligar. Mientras tanto se pueda, en la vía pública sea solicitada por parte del ayuntamiento para una actividad. Vamos, que si los quiere dejar que lo deje, pero bueno, yo no lo dejaría. Vale, bien. La normativa está para cumplirla, vamos, vale, vale. Para todo. Es lo que decía antes con los demás aparcamientos de los profesores. ¿Por qué tanto con los poner profesora y el resto qué? Vale. Bueno, seguimos con, de momento no hay más preguntas, seguimos nosotros, si te parece, en el tiempo que nos resta, bueno, pues informando de las distintas cuestiones que las que quiera plantear desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Estabas haciendo referencia a las distintas propuestas que se han presentado, sí. A los presupuestos de este próximo ejercicio 2018. No sé si quieres continuar por ahí, porque también hay otros temas, como por ejemplo ese convenio entre Ayuntamiento y Mancomunidad en torno a residuos sólidos urbanos, que era otra de las cuestiones que habías indicado, ¿no?, para comentar hoy. Dado ya el transcurso y la hora que no sé qué tiempo me queda, Rocío. Unos 15-20 minutos. Bueno, 15 minutos. Pues la verdad que después de tantos temas como traía por tocar y como el martes tengo que volver, pues lo más sensato para no, acelerar la exposición, que nosotros tenemos clara cuáles son y que los vecinos y vecinas de Ubrique puedan empatizar o no con nuestras propuestas, pues lo haríamos de manera más sosegada. Yo sí que podría comenzar hablando de los presupuestos, porque es el primer punto que traía, ¿no? Hablar extensamente porque no se ha hecho. Y luego los puntos del pleno de noviembre, que de lo que tú te estás refiriendo, cuanto a la revisión de las tazas correspondientes al abastecimiento, alcantarillado y la depuración de corriente de correspondiente a para el 2018, para que todo el mundo nos entera, el recibo del agua, ¿eh? Que ha habido una gran subida, pues todo eso lo vamos a ver con más extensión, con más tiempo de exposición el próximo martes. Y también traía el convenio este entre el ayuntamiento y la mancomunidad de Ubrique con el tema del punto limpio y demás. Decir que no es de recibo. Simplemente lo voy a dejar. Y me voy a centrar en lo que son los presupuestos, porque también traía las mociones que nosotros presentábamos allá en el mes de octubre, creo, por motivo de urgencia, para que la Junta de Andalucía considerase el monto que tiene pendiente con el Ayuntamiento de Ubrique, que es de 1.8.725,28 euros, que nos debe la Junta de Andalucía desde 2013 a 2017, entonces nosotros lo llevamos por motivo de urgencia para que la Junta de Andalucía lo considerase. Como no vamos a tener tiempo de desarrollarlo para que los ubriqueños y ubriqueñas conozcan qué es el Patrica, porque aquí se habla muy a la ligera, que el Patrica, el plan invierte, no, vamos a explicar qué es. Que los vecinos y vecinas conozcan de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo, por qué se nos debe 1.000.000 y pico de euros, cuando con ese 1.000.000 y pico de euros, hablando de todas las entradas que ha habido de llamadas, podrían hacerse los aparcamientos y hacer un parque de aparcamiento en toda regla. Entonces, yo me gustaría tener mi tiempo, esta era una de las mociones que presentábamos, y entonces solo voy a dejar yo lo que va a hacer para el martes, el convenio, voy a dejar lo del convenio, el Patrica, que es lo que me estoy refiriendo, y una moción que presentamos de forma conjunta sobre la conmemoración del 4 de diciembre con el Grupo Municipal Andalucista, y otra moción que presentamos también de forma conjunta con ellos sobre la ayuda, sobre las condiciones en que están ahora los trabajadores de ayuda a domicilio de la ley de dependencia, pero como estoy viendo que lo que me quedan son 5 minutos... No, un poco más, son la 1 y 7, hasta la 1 y 20 tenemos. Vale, pero me quiero centrar en esto que no son, que nosotros son enmiendas, pero para el equipo de gobierno no son enmiendas. Uh-huh. Pero de todas formas me gustaría que Ubrique oyese y entendiese cuál es nuestra postura, que están de acuerdo, bien, que no están de acuerdo, nosotros lo respetamos. Ah, es más, estamos abiertos incluso. Bueno, entonces me voy a centrar en lo que es los presupuestos. Vale, pues un momentito, porque hay una pregunta de un oyente. Es que no me pongo con los presupuestos. Una pregunta de un oyente y vamos a darle salida, ¿no? Porque si no se nos va a acabar después el tiempo, no va a poder contestar de manera extensa, ¿no? Que es lo que está procediendo a realizar. Dice, me gustaría saber su opinión en torno a la colocación de un semáforo peatonal en la Fuente San Francisco. Dice el oyente, creo que es la única a la que no le hemos preguntado. Sí me han preguntado. Se han preguntado, vale. Pues su opinión al respecto. Estamos hablando de... Bueno, a mí es que me han llegado llamadas. Vamos, sé que al alcalde le salió en una de las últimas intervenciones, le salió y dijo un no rotundo. Nosotros no estamos tan nosotros no decimos sí porque sí o no porque no. Nosotros miramos en los pros y los contras. ¿Por qué? Porque sabemos la cantidad, el peligro que entraña lo que esta vía, la Fuente de San Francisco, y ya no es la primera vez que sale en Radio Ubrique, no a mí, sino en varias ocasiones a miembros del equipo de gobierno que le han dicho taxativamente no, es no. Y no el por qué. Entonces nosotros sí somos de la opinión de que ese tramo, como otros tantos, porque este oyente que nos ha dicho que no tienen por qué estar aparcados los vehículos en la avenida Jesulín de Ubrique y demás, y vale, bien. Ese es un punto de alta, digamos, un punto rojo en cuanto a lo que se puede generar. Punto conflictivo, ¿no? ¿No te refieres en tráfico? Sí, sí, en cuanto al tráfico, estamos hablando que, hombre, nosotros, desde luego, lo llevábamos ya en su día, el poner lo que es un semáforo en Fuente San Francisco, en el stop, para que estos tapones que se hacen no se generen. Y pues lo mismo que contesta aquí la alcaldía o el equipo de gobierno, el no es no, sin parar, no sé si evaluarán o no evaluarán el peligro que conlleva el tránsito por la calle San Francisco. Nosotros desde nuestro grupo sí lo hemos visto y lo vimos y lo llevábamos en nuestra campaña electoral. Y vamos, y si no lo, y no voy a hacer como otros políticos hacen, si no lo llevo y es necesario digo que no, si no lo llevase y veo que es necesario y corre en peligro los transeúntes y los vehículos en calle San Francisco, se haría, ¿por qué no? Si tú no lo, la cuestión es que tú no lo llevas en tu agenda electoral, ¿vale? Pero es que es una necesidad. Entonces nosotros sí que lo llevábamos y sí que apostamos. Lo que pasa es que eso requiere inversiones, requiere personal de mantenimiento, pero vamos, lo mismo que se hace con otras cuestiones, digamos, de no tanto calado y tantas contrataciones o otras inversiones de no tanta importancia como son para nosotros, y puede haber muchas, ya las diré, la inversión en semáforo, diga la alcaldesa que no la ve necesaria, es susceptible a discusión y a sentarnos, porque todos somos usuarios de esa vía, y la de Jesulín de Ubrique y Avenida de la Diputación. Y es necesario un control. Si no tenemos efectivo, porque muchas veces voy a poner entrecomillado, culpamos a la poco personal que hay en la policía local, de que no pueden acaparar, la verdad, y es verdad, hace un buen trabajo, un trabajo extraordinario a la hora de la salida de los críos del colegio, a la hora de la entrada de los marroquineros. Bueno, es que eso se puede atajar con semáforo. Vamos a ir avanzando un poquito. Vamos a ir avanzando. Yo no apuesto por que todo se mecanice, todo sea computadora, que todo sea... No, pero hay tramos y tramos. Y ahí, en este caso, yo soy de la opinión de este oyente. Vamos, en este y en muchos otros, como ya te he dicho. Bueno, pues otro oyente más que dice, cambiamos totalmente de asunto, radicalmente de tema, porque él destacaba que está bien que se preocupen por todas estas cuestiones que ha planteado, ¿no?, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y que está planteando hoy aquí en Cosa de Todo, pero él insiste o pide que se preocupen también por la situación del narcotráfico en nuestra localidad. Sí. Y por el futuro de los jóvenes que pueden verse afectados. Bueno, pues yo voy a decirle que a estos oyentes, a estos briqueños o briqueñas, no sé si es, pues que no es la primera vez que esta solicitud, pues, por lo menos a mi persona, pues se sale a la palestra. Incluso en este año ya, yo creo que será la tercera vez que entro una llamada por esta línea, y en años anteriores pues lo mismo. Yo pido, ha dicho él que nosotros exigimos y pedimos, pero que no le quepa la menor duda a este oyente, a este ubriqueño o ubriqueña, ni a este ni a ninguno, que nosotros no nos preocupamos por el narcotráfico, porque está muy lejos de la realidad, ¿eh? Están muy lejos de la realidad. Y en cuanto a las nuevas generaciones, apostamos al 100%, ¿eh? Así que en lo que está en nuestra mano, hasta donde nos dejan, porque nosotros no tenemos total autoridad, hasta donde nos dejan, hacemos. Un oyente más, se están acumulando algunas preguntas, así que vamos con ella. Dice, me gustaría que le dieran una solución al hecho de guardar el sitio del coche poniendo moto. Y bueno, pues esa picaresca, ¿no? Que se hace. Sí, eso es habitual en Ubrique. No sé si quieres. No sé, destacar. Vamos, es que no sé, yo es que lo veo tanto. Lo veo por la avenida de la Diputación, lo veo por la avenida del Prado. ¿Por qué? Porque es una costumbre, digamos, que tenemos los ubriqueños. Vamos, es que yo he visto hasta carritos de la compra. Y carritos de bebé. O sea, que solución, ¿qué le puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que pues que la policía se encargue de visualizar que en el aparcamiento de un vehículo está un, digamos, como él ha dicho, una moto, y pues que sancione si es necesario sancionar. Yo es que no puedo. Es que ya te digo que yo he visto carritos de la compra y coches de bebé guardando el lugar de los vehículos. Bueno, pues aparte de los aparcamientos, aquí hay un oyente que reivindica un espacio para los jóvenes. Dice que para cuando un botellódromo bien habilitado. Dice que allí parece que está prohibido todo. Llega la policía y prohíbe poner música, hacer la botellona 3 metros más abajo de la plazoleta, te apagan las luces a las 2 de la mañana y en feria, dice, ya es cuando te echan a las 2 obligados a la fuerza. Y bueno, pues un poco reivindica un espacio también, imagino, para los jóvenes que quieran realizar esta práctica. Hombre, yo sé que hay una normativa. Una normativa en cuanto a ruido, y ante esa normativa, tanto los jóvenes como los no tan jóvenes tenemos que sujetarnos al pie de la letra. Sí que es verdad que el tema de la zona de la juventud, lo del botellódromo y zona, bueno, yo lo diría espacio de para la juventud y no solamente botellódromo, nosotros lo ampliaríamos más, ¿no? en nuestras propuestas que llevábamos en la campaña municipal, ¿no? Y era lo que ya tenemos, lo que ya está hecho, acondicionarlo de manera que no solo sea para beber o digamos con un colocón, como todos hemos hecho los fines de semana, sino bien, más bien un local, un lugar acondicionado donde no solamente estén los locales de los bares y pubs, pueda ir a beber, sino que la juventud briqueña se pueda encontrar otro tipo de actividades que no sea solamente esta actividad. Entonces nosotros apostábamos por eso, por el rey reivindica, y nosotros solicitábamos y pedíamos, ¿no?, un lugar acondicionado al 100% para nuestra juventud, donde ellos estén a gusto, se sientan bien, y si bien no quieren tomarse un cubata o quieren tomarse un cubata mientras están viendo, una sesión o una charla sobre, yo qué sé, ¿qué te digo?, sobre la flora y la fauna de Ubrique, bueno, pues que también la tengan, pero entiéndeme, Rocío, lo que quiero transmitirle y a los ubriqueños y ubriqueñas, que el botellódromo, que está bien, que se tiene que acondicionar, se tiene que mejorar. Ahora, los horarios son los horarios, porque sí, lo que también tenemos y además aquí ha salido, es la indignación, la impotencia de la barriada Mirasierra, la ladera, la calle Jarana, el Catalán. Es que cuando, como bien ha dicho este ubriqueño, a las 2 p.m. cierra lo que es el botellón, pues directamente se van a un local que hay ahí, en medio, no voy a decir ni cómo se llama, ni en qué lugar, pero sí que está en el centro de todas estas viviendas, la ladera, Avenida de la Mirasierra, Catalán, que cierra a las 7 de la mañana. ¿Qué conlleva con todo esto? Pues que desde el viernes tú no puedes dormir. Tú no puedes dormir. Porque estamos con que a partir de las 2 cuando abren ellos. Hasta las 7 de la mañana. Y ocupando la vía pública. Consumiendo bebidas. Que no voy a decir bebidas alcohólicas. Porque la ley dice bebidas. Y no expresamente bebidas alcohólicas. Que no, la música no tiene que ceder a X y que la clientela tiene que estar dentro del local. Sin embargo, esto ellos están pidiendo esto y en contrapartida también he de decir que esta solicitud también está ahí. La Univente, se nos agota el tiempo y aún tenemos una última pregunta, así que vamos a concluir con ella, no sé si te parece prácticamente, pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Un oyente, es una opinión también, dice el oyente, ¿eh? En primer lugar, decirle que nunca he escuchado a la alcaldesa decir no, es no al semáforo. La he escuchado decir que no lo ve en principio, pero aún dice, no la ha escuchado usted decir si lo pondría o no. Y bueno, pues ya él opina, dice que creo que prefiere a una persona, a alguien tajante y con las ideas claras antes que la ambigüedad, dice que demuestran su respuesta. Mis respuestas son muy claras. Yo creo que la alcaldesa aquí ha estado en varias ocasiones refiriéndose a los semáforos porque no lo ve viable, pero la alcaldesa también tiene que oír, escuchar, darle la oportunidad a los demás grupos políticos que también han sido votados por los ubriqueños y ubriqueñas, y decir, bueno, yo no veo factible un semáforo aquí y aquí por estos motivos y estas razones, porque según el oyente este dice que el no es no, vale, no es no, pero aquí ha dado razones, motivos para el ese no, o porque no lo ve en un principio. Es que esa respuesta me la están dando a mí desde hace casi 3 años. Por eso he dicho que él no es, ¿no? Sí. Si no se ve, no se ve. En este caso, que yo no soy, vamos a ver, que no soy ni obtusa ni soy inconcreta. Que yo estoy diciendo que yo ya en el programa lo llevaba, ¿eh? Que puntos candentes de nuestra localidad tenían que tener un semáforo. Así de claro lo digo. Y no soy ambigua, sino que hablo con total claridad. Algo se me puede... Bueno, tengo mil faltas, pero hablar sin claridad no me pueden decir que no hablo claramente. Y una última cuestión ya para finalizar que acaba de llegar. Una vecina dice, la obra de la calle Practicante Antonio Ríos está casi terminada, queríamos dar las gracias. Nos gustaría saber, no obstante, si los contenedores de basura volverán a su sitio pronto. Durante la obra los cambiaron de ubicación, pero ya que ha terminado las obras, nos gustaría que volvieran a su lugar, porque dice, pues hay algunas personas mayores que le cuesta más trabajo desplazarse, ¿no? Y ahí queda esa petición que se realiza desde los vecinos de Practicante Antonio Ríos. Yo lo que puedo decir, comentarle hasta... a esta señora que en un principio lo que voy a trasladárselo al delegado correspondiente, y como tengo que venir el martes, pues le daré respuesta, que es la única pregunta que más o menos tengo que consultarla, si van ahí, porque como ahora se van a cambiar todos los parámetros y todas las actividades en cuanto a la recogida y de residuos urbanos, pues no sé si van a ocupar el mismo lugar, se van a poner otros, si se van a poner más abajo, más arriba. De todas maneras, sí que me comprometo con esta vecina a preguntar si qué es lo que va a ocurrir con estos contenedores. Bueno, con estos contenedores, en cuanto a que yo sé que allí hay personas mayores que tienen dificultades en cuanto a desplazamiento. Bueno, ahí y en un montón de zonas de puntos de nuestra localidad. Pero que vamos, si tengo posibilidad, porque es que que los días de fiesta lo tenemos aquí ya. Entonces, si tengo posibilidad, aunque sea vía mensajería telefónica, lo voy a hacer. Que no, pues no, yo es que lo que te he dicho antes, yo puedo hacer hasta donde me dejan hacer, yo puedo andar hasta donde no me pongan impedimento. Otra cosa no puedo hacer. Y me quedé sin hablar de los presupuestos. Bueno, pues sí, pues ya se nos agota el tiempo, 24 minutos, así que aquí nos vamos a quedar con las peticiones que han llegado por parte de nuestros oyentes. agradeciendo a Pepi Morales que nos haya atendido. No, para finalizar, no te digo lo de felicitar a Navidad, porque como tú bien decías, el martes en el turno de intervención política le llega también a Izquierda Unida, así que si te parece, lo dejamos para ese momento. De todas formas, como el lunes nosotros venimos el martes, lunes fiesta ya, nosotros sí lo que queríamos felicitar, y en este caso agradecer a los ubriqueños y ubriqueñas que y a vosotros, los trabajadores de Radio Ubrique, desearles la mejor de las suertes para este próximo año, que no, y a los nuestros vecinos y vecinas, y a ustedes también, que sigan trabajando con esa ahínco, con esa ilusión, con esa firma tan característica como que llevamos como bandera, tanto, no digamos, a la marroquinería, que los felicito a ellos también, a todos y cada uno de ellos, que pasen unas fiestas tranquilas, en quietud, en familia, que olviden los problemas por un momento y se centren en su familia, que al fin de cuentas es lo más importante. Y nada, que sigamos luchando, y a vosotros pues daros las gracias por la oportunidad que nos dais, por la bienvenida tan calurosa, y nada, desearos que paséis unas Navidades entrañables. Pues felicitamos ahora la Navidad, al despedir el Cosa de Todo, el martes que viene felicitamos el Año Nuevo. Pepi Morales, muchas gracias por estar con nosotros.